Ellos llegan en aviones privados, hacen su hazaña y se van. No influyen en lo que es la economía. No nos ayudan ni como sociedad. Nos dejan destrozados. Vienen desde afuera para comerse y masacrar lo que es nuestro. Les recuerdo, para cazar un puma tienen que dejarlo sedado, lastimado, en una jaulita para que esta especie de Rambo ponga en la mira, servida, la presa, que como pagó, tiene que llevársela. Tenemos que reaccionar firmando, protestando, pidiéndole al gobierno de La Pampa que por favor controle y pare esta situación. Está prohibido la caza de fauna autóctona. Tenemos que hacer algo ya. Bueno, ahí tenés una palabra que aparece en el medio de una situación que tiene muchos años en nuestra provincia y que genera confusión y, por supuesto, hay un gran choque de intereses alrededor de la situación que se genera por la caza deportiva en nuestra tierra. La voz que escuchábamos es la de Cai Pacha, la presidenta de Pumacagua, a quien tenemos ya en contacto. Buenas tardes, Cai. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Muchas gracias, Cai, por darnos un ratito de tu tiempo. Y bueno, contanos primero que nada qué es Pumacagua, a qué se dedican. Pumacagua es un centro de rescate que está en Villa Rumipal, a 100 kilómetros de la provincia, de la capital de Córdoba, en el Valle Calamuchita. Quizás conocen a Villa General Belgrano por la fiesta de la cerveza, que es famosa, muy cerquita de ahí, a 20 kilómetros. Y nos dedicamos a recuperar fauna que viene del mascotismo, de accidentes, de daño por algún decomiso, y es derivado por el Estado provincial de Córdoba a nosotros. Nosotros rescatamos y, bueno, en general quedan con nosotros porque quedan con lesiones, y algunos pueden ser liberados. Fundamentalmente nos dedicamos a lo que es puma, que es nuestro emblema, el puma. Y también trabajamos no solamente dentro del centro, que pueden venir a visitarnos. Está exactamente en la ruta 5, en el kilómetro 103, está abierto al público, pero nos dedicamos, además de cuidar estos animales, a trabajar por la conservación del puma afuera, digamos, donde el puma está en estado silvestre, y nos preocupa muchísimo la situación de la pampa, como bien dijiste al principio. Cai, el trabajo de la fundación, ese lugar es fantástico, lo decimos para las personas que puedan estar escuchándonos que no conozcan, es un lugar bendito verdaderamente y donde uno puede disfrutar de la naturaleza con solo bajar la ventanilla del auto o dar una pequeña caminata. No nos imaginamos la naturaleza de todos los animales que se rescatan y que se protegen en Pumacagua, pero el interés está centrado, por lo menos cae en este video que se viralizó un poquito y que protagonizás, en el puma, porque el puma está en la mira de 50 o más de 50 cazadores que llegaron. De una forma poco habitual, por lo menos, porque ya sabíamos que en La Pampa vienen a distintos cotos de caza cazadores de distintos lugares del mundo. ¿Esto, vos tenés alguna información extra de por qué o cómo es que se da la llegada de este contingente de cazadores estadounidenses todos juntos? Sí, la verdad que es una realidad que nos preocupa muchísimo, porque en nuestra campaña, que es... O sea, nosotros estamos angustiados por la situación específicamente de la cacería enlatada que se realiza en varios cotos de caza de puma. La Claro. cacería enlatada es la cacería, como describía recién, que es una cacería garantizada. O sea, el extranjero, que generalmente es de Estados Unidos, paga unos 10 mil dólares. Y por eso tiene el tiro asegurado. Y para asegurar el tiro de un puma, el puma es muy difícil de ver, habría que hacer una gran destreza para cazarlo con un código de cazador. Esto no tiene código porque se lo encierra en una jaulita, y el cazador está hasta en las páginas web de algunos cotos hacen publicidad de lo anatómico que son los sillones donde se sienta el cazador, y hay un guía al lado que a lo mejor le sirve un whisky para que él esté apuntando, y otro peón de campo le está sosteniendo la jaulita para abrir la puerta y que el puma lastimado, sedado, cruce por donde está la mira y el tiro sea certero para poder llevarse el trofeo a su casa. El trofeo es un pedazo del animal, ¿no? Tal cual. El cuero, la garra, la cabeza embalsamada, que justamente porque la taxidermia, que es la técnica de embalsamar los animales, demora mínimo 20 días, cuando un cazador mata un puma, no se lleva el trofeo de ese puma muerto, porque no hay tiempo real, entonces se lleva de otro puma. Ahí tenemos dos pumas muertos, por ejemplo. Tal cual, tal cual. Y es por diversión y de una manera sin código, o sea, sin ninguna habilidad por parte del tipo, por parte del cazador, y un maltrato, una crueldad para el puma, que está en esa situación totalmente de desigualdad. Kai, también hay un aspecto económico, sí. Porque, claro, se paga, ya sea por cabeza de ciervo, de jabalí o de un puma, a partir de $5,000, $6,000, como bien decías, la del puma puede rondar los $10,000, y cualquiera creería que con semejante entrada de plata, acá en La Pampa estamos de perillas, y estamos, como quien dice, recibiendo algún beneficio de toda esa plata. Encima son dólares los que se pagan por estos trofeos. No, los cazadores no se van a ir a los regionales, ni a los kioscos, ni a los supermercados de la Pampa como para que ganen dinero. El extranjero va al coto de casa, paga ahí, es decir, que el dinero queda en esas pocas empresas, de las cuales hay cuatro criadas, entre otros, ¿no? Cuatro criaderos que durante unos años estuvieron habilitados por Nación, y en este momento, a través de una resolución reciente, la 133/22, desde la semana pasada, que se agilizó por presión que hicimos un poco en las redes, donde se prolija toda la legislación actual y resalta que se prohíbe la importación, exportación y tránsito interjurisdiccional de trofeos, ¿no?, de cacería. Y también se determina que no se habiliten los criaderos de pumas. Ajá. En este momento en La Pampa no están habilitados. Ya perdieron la habilitación, entonces. Ya perdieron la habilitación, pero los pumas siguen siendo servidos. Están en esos criaderos. Tal cual, tal cual. Hay unos pumas aproximadamente. Igual. ¿Unos cuantos? Perdón, Kai, se escuchó el sonido de una tecla. ¿Cuántos dijiste? Unos 90 aproximadamente en esos cuatro cotos de casa, criaderos de casa, y están en situaciones no óptimas, en jaulas chiquitas. Bueno, muy chiquitas. Aparte de que se prohibió. Con fecha del 1 de abril, la importación, exportación y el tránsito interjurisdiccional de trofeos de caza de especies de la fauna silvestre autóctona en nuestro país. También, si mal no recuerdo, fue el año pasado, Aerolíneas Argentinas, no recuerdo exactamente la fecha, pero Aerolíneas prohibió que en sus aeronaves se pudieran mover estos trofeos, justamente una decisión de la aerolínea de bandera que está consensuada con organizaciones y organismos para la protección de la vida de los animales salvajes. Kai, ¿cómo se puede magnificar lo que estaba pasando en la Argentina hasta estas prohibiciones, y que podemos suponer todavía un poco sigue pasando? Porque el caso de los cazadores estadounidenses es que vinieron en un avión contratado, un avión, un vuelo propio, digamos, un charter, en el que seguramente se habrán llevado sus trofeos, ¿no? Por eso necesitamos. La resolución está. Falta resolver. Es un juego de palabras, pero la resolución está. Falta poner, remangarse, pedirle al gobierno de La Pampa. Perdón si hay ruido, pasó una maquinaria. No, está bien, se escucha bien. Pedirle al. Bien. Pedirle al gobierno de La Pampa. También que coordine con Fauna Nación, con el Ministerio de Ambiente, para poder intervenir, controlar, ir o sea, de cuerpo presente, ir a estos criaderos. Yo, como una ONG, quiero acompañar y quiero estar en esos criaderos, diagnosticar la situación de esos pumas y trabajar por esos pumas. Quiero hacer la castración para que se termine la fabriquita de la muerte y quiero ayudar a redistribuir esos pumas en distintos centros. La cultura de la pampa es muy arraigada a la cacería. Yo no estoy en contra de la cacería de todo tipo de animal ni toda la cacería. Yo me enfoco en la cacería enlatada, en la cacería desigual y cruel de pumas. Lo demás, si querés, en otra charla podemos hablar lo que tiene que ver con la cacería que mencionaste de ciervo y jabalí, que es como otra cosa, sino que en este caso y en esta lucha nosotros estamos muy preocupados por la situación de estos pumas. El puma es muy útil en el ambiente, aunque se crea que es perjudicial, y sí o sí tiene que seguir estando, porque es un marcador del ambiente y cumple sus funciones. Y esto, gracias al espacio que ustedes nos dan en los medios de comunicación, es como que tenemos que empezar a hablarlo, ¿no? Porque hasta ahora se ha escuchado el grito, el puma es perjudicial. Bueno, yo en voz bajita, el puma es beneficioso. Eso te iba a preguntar, tenía reservada preguntarte acerca de cuál es la función del puma dentro del ecosistema pampeano, porque hay muchas personas que guardan esa mirada acá y justamente de que el puma prácticamente no es necesario para la vida que se imaginan, sobre todo la vida en el monte. La gente sabe muy poco de estos aspectos y también bloqueamos enseguida cuando escuchamos hablar de a alguien contra la caza, porque hay muchas personas a las que les gusta salir a cazar, hay cierto desarrollo familiar histórico de la cacería en la provincia, así que está muy interesante lo que nos estás planteando. Pumacagua, a través de tu persona o de otras organizaciones, Kai, ¿qué nos podés decir cómo colaboran en otros lugares con los estados provinciales para defender estas especies que muchas veces incluso están en riesgo de extinción? Nosotros, por ejemplo, estamos en este momento, no teníamos muy buena señal y estuve hablando con la producción de la radio para hasta poder ubicarme, porque estamos recorriendo, desde Pumacagua estamos recorriendo campos justamente que tienen problema con el ganado, porque el puma impacta sobre el ganado, y hablando con las personas y tratando de dialogar, unirnos a los productores, porque es hora como de dejar estar separados conservacionistas, con productores, y también te diré con cazadores, sino sentarse a dialogar. El puma que impacta sobre el ganado, en realidad porque le está faltando presa silvestre. Si nosotros nos imaginamos la pampa o toda Argentina, en los lugares donde el puma impacta en el corral del hombre de campo, es un punto rojo, una alarma que te dice, acá este ambiente se está empobreciendo, pónganse a trabajar, porque el puma se quedó sin presa silvestre, sin ambiente, por lo tanto, ustedes como sociedad también. Entonces, nos marca nos hace un mapeo de dónde estamos tristemente empobreciendo y tenemos que trabajar. Ese es uno de los beneficios. Otro de los beneficios del puma es que es un depredador, y los depredadores no son malos o dañinos, sino que son defensores, se llaman especies paraguas, porque protegen todas las presas que están por debajo de la cadena alimentaria, comen a los enfermos, a los débiles, a las poblaciones de vizcacha, de cuice, de ñandúes, de guanaco, y entonces las fortalecen a las especies. Y además, para mantener un puma que no impacte sobre el ganado, hay que mantener esas poblaciones. Entonces, de una u otra forma, siempre el puma como depredador está defendiendo la vida silvestre. Es como si fuera una puertita, uno trabajando por el puma, trabaja por el monte, por el ambiente y las demás especies, y la biodiversidad, es decir, la variedad de la vida en la naturaleza es fundamental. Si no, nos volvemos monotemáticos, monocultivo, o sea, pobres, o sea, nos transformamos en que solamente queremos una sola cosa, que sea toda agricultura o toda ganadería o todo animal exótico, por ejemplo, y perdemos lo que es la variedad de nuestra propia riqueza que nos ayuda a la vida cotidiana. O sea, la propia riqueza, la belleza del ambiente natural nos ayuda que cuando abrimos la canilla en la cocina para cocinar, salga agua limpia y potable, para trasladarlo, digamos, de lo que es teórico a lo que es realmente de todos los días. Sí, sí, ¿dónde entonces impacta la biodiversidad y el cuidado que tenemos que tener de no perderla, justamente? Exacto. Kai, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a un cotero, digamos? ¿Qué le dirías a la empresa Coto de Casa que dice, no, pero mi negocio, la idea es que desaparezcan los cotos? No, me estoy imaginando sentarme con un empresario dueño de un coto de casa en este momento, compartir un mate y decirle, mira, hermano, tenés millones de dólares en tus manos porque tenés grandes extensiones que se pueden convertir en lo que es un lugar africano, por decirte así, tenerte un Jeep Toyota y recorrer y hacer tours fotográficos y tener no solamente turismo extranjero, sino turismo nacional, conservar ese lugar y ser un héroe y no ser una persona que no está dentro de un hueco negro intocable y realmente yo te ayudo a reconvertir esos lugares que para nada quiero que desaparezcan. Y todos sabemos que la cacería enlatada de puma es la frutita de la torta, no te va a dañar la economía, porque sabemos que es un gusto dentro de un montón de cosas que hay dentro de ese campo, desde grandes cabañas de animales de excelente raza que te generan mucho dinero. ¿Para qué vas a cazar puma de esa manera? ¿Para qué vas a tener un lugar así si podés tener un lugar recreando y regenerando ese hermosísimo lugar que tienen en La Pampa, que es el corazón de lo que es la naturaleza en Argentina, ¿no? Se llamaba el país del monte, ¿no? Tal cual. Y hoy por hoy está ahí como en riesgo, justamente por prácticas que hacen, ya son de la Edad Media. Cambiemos, o sea, nos pongamos hacia donde va el mundo. Costa Rica, en Sudamérica, reconvirtió los costos de casa. Y hoy Costa Rica es un lugar para ir. Paradisíaco, si se quiere. Turismo. Paradisíaco, exactamente. Tal cual. Kai, bueno, la verdad es que entendemos que esta necesidad que estás marcando de todas las asociaciones protectoras y de todas las que se involucran en el cuidado de nuestro ambiente y de las especies de la fauna silvestre autóctona de la Argentina, tiene que llegar y tiene que llegar sobre todo ahora que está esta cancelación, si se quiere, a través de la resolución 133 de la que nos hablaste, de la importación, exportación y tránsito de trofeos de caza, y uno se queda preguntándose, ¿trofeo de qué? ¿Qué es lo que hiciste para merecerte un trofeo? Bueno, es el mensaje que nos trae Kai Pacha. Kai, no sé si te quedaba algo más para mencionar, pero creo que el mensaje es bien claro, resolver la resolución y que vayamos hacia una transformación de estos centros de desgracia, de desgracia humana y de tortura para los bichitos. Muchas gracias, Kai. Espacio. Yo solamente agradecer a la asociación, la Fundación Culunche, a Ractes, que son ONG, estamos trabajando en alianza, y a otras tantas que se unen, y a Human Society International, que es la ONG internacional que nos apoya y nos respalda en esta campaña. Y bueno, gracias a ustedes por esta oportunidad de difundir al pueblo de La Pampa el potencial que tienen y el amor que tenemos todos a esa naturaleza en el centro del país. Muchas gracias, Kai. Que tengas muy buen resto de la jornada y quedás adentro de nuestra agenda, ¿eh? Un abrazo, seguimos hablando. Dale, gracias.